Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The Honduran coup regime has intensified its grip on power. El régimen de facto de Honduras se ha aferrado aún más al poder tras la creciente presión para que se restituya al presidente Manuel Zelaya. El domingo, los líderes del golpe de Estado emitieron un decreto mediante el cual se otorgaron a ellos mismos plena autoridad para tomar medidas enérgicas contra la libertad de expresión. En virtud de las nuevas reglas, el régimen puede prohibir protestas y suspender a los medios de comunicación que sean considerados culpables de alterar el orden público. Mientras tanto, el gobierno golpista también rechazó el ingreso de una delegación de la Organización de Estados Americanos que viajó con la intención de lograr un acuerdo para solucionar la crisis. Zelaya habló desde la Embajada de Brasil, donde se encuentra desde hace una semana, y pidió que se llevara a cabo una protesta nacional masiva contra el régimen golpista. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo: Hoy es el día en que debemos de convocar en forma pacífica siempre a la resistencia, para que se manifieste durante 24 horas continuas. Ustedes, queridos hondureños, no pueden perder sus derechos simplemente porque alguien que da un golpe de Estado y que restringe las libertades públicas, que viola los derechos humanos, que asesina, que captura. Zelaya ha permanecido en la Embajada de Brasil desde que audazmente regresó a Honduras hace una semana. Los líderes del golpe de Estado le han dado a Brasil un plazo de 10 días para entregar a Zelaya o de lo contrario cerrarán la embajada. Brasil rechazó este ultimátum y dice que Zelaya se quedará en su sede diplomática el tiempo que sea necesario. El régimen de facto hizo esta amenaza mientras sus soldados seguían rodeando la embajada y limitando la entrega de suministros. El viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución condenando el sitio a la embajada. La embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, dijo: They condemned acts of intimidation against the Brazilian embassy. Condenaron los actos de intimidación contra la Embajada de Brasil y exhortaron al gobierno de facto de Honduras a que deje de hostigar a la embajada y brinde todos los servicios necesarios como agua, electricidad, alimento y continuidad de las comunicaciones. Los seguidores de Zelaya siguieron manifestándose a pesar de la represión por parte del gobierno. El sábado, cientos de personas marcharon en la capital para exigir la expulsión del régimen golpista. Un manifestante dijo: Hay una efervescencia de nuestro pueblo con la esperanza de que pronto podamos restituir el orden constitucional en el país. Desde el pueblo hay una movilización constante, permanente y muy positiva, pacífica, por supuesto. Estados Unidos amenaza con imponer sanciones más severas a Irán luego de que se revelara la existencia de una planta de enriquecimiento de uranio cerca de la ciudad sagrada de Qom. El viernes, Irán reconoció la existencia de esta planta, pero dijo que no se había enriquecido uranio en la misma. El gobierno iraní dice que no violó sus obligaciones internacionales porque únicamente debe revelar la existencia de una planta nuclear 6 meses antes de que entre en funcionamiento. El gobierno de Obama advirtió que se impondrán sanciones severas a menos que Irán suspenda las actividades en dicha planta y permita el ingreso de inspectores internacionales. En su discurso radial semanal, el presidente Obama dijo que está dispuesto a dialogar con Irán, pero advirtió sobre posibles medidas punitivas. El presidente Obama dijo: This is a serious challenge to the global non-proliferation regime. Este es un gran desafío al régimen de no proliferación mundial y continúa el preocupante patrón de evasión por parte de Irán. Mi oferta de mantener un diálogo serio, significativo, para resolver este problema sigue en pie, pero ahora Irán debe cooperar plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica y tomar medidas para demostrar sus intenciones pacíficas. La disputa por el programa nuclear de Irán tiene lugar pocos días antes de que las autoridades iraníes se reúnan con sus pares de Estados Unidos y otros 5 países. Hoy, más temprano, Irán también dijo que realizó exitosamente pruebas con misiles de largo alcance tras una prueba con misiles de corto alcance llevada a cabo el domingo. En Israel y los territorios ocupados, 4 palestinos resultaron heridos el domingo cerca de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental. La policía israelí disparó balas de goma y granadas aturdidoras contra los palestinos que intentaban impedir que un grupo de colonos militantes israelíes ingresaran al recinto de la mezquita. Otros 7 palestinos fueron arrestados. Este ataque tuvo lugar 2 días después de que los soldados israelíes interfirieran en una serie de protestas contra el muro de separación de Cisjordania. La policía israelí disparó gas lacrimógeno durante manifestaciones cerca de al menos 3 localidades palestinas, Burin, Nilin y Bilin. Los manifestantes estaban intentando quitar el alambre de púas colocado alrededor del muro cuando los soldados israelíes les arrojaron gas lacrimógeno. En otras noticias, el periódico israelí Haaretz informa que Israel amenazó a la Autoridad Nacional Palestina, ANP, con revocar una red de telefonía celular indispensable, a menos que esta autoridad deseche un pedido de que la Corte Penal Internacional investigue los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel. La ANP presentó este pedido luego de que una comisión investigadora de la ONU descubriera que Israel había cometido crímenes de guerra durante su ataque a la Franja de Gaza y recomendara una investigación de la Corte Penal Internacional. Israel presuntamente advirtió que podría resolver el pedido de la ANP de establecer un segundo proveedor de telefonía celular en base a su buena disposición para retirar la petición hecha a la Corte Penal Internacional. En Afganistán, al menos 12 civiles murieron en 2 ataques de militantes del Talibán. La mitad de las víctimas perdieron la vida cuando las fuerzas del Talibán abrieron fuego contra un grupo de camioneros en la provincia oriental de Kunar. Un nuevo informe de la ONU indica que el mes pasado fue el más letal del año para los civiles afganos. En total, más de 1.500 civiles han sido asesinados en lo que va del año, prácticamente 400 civiles más que los que murieron durante el mismo periodo en 2008. La cumbre del G20 finalizó el viernes en Pittsburgh con compromisos respecto a una serie de problemas mundiales. En cuanto al cambio climático, los líderes mundiales prometieron tomar medidas severas, pero no se comprometieron a tomar ninguna específica. La cumbre también propuso una nueva era de crecimiento económico equilibrado, pero no se plantearon medidas tangibles significativas para lograr ese objetivo. En cuanto a las remuneraciones ejecutivas, los líderes del G20 llegaron a un acuerdo que no limitará los premios, pero le solicitará a las empresas que los paguen en plazos. La declaración final de la cumbre también apoyó la propuesta de otorgarles más derechos electorales a los países subrepresentados en el FMI y el Banco Mundial. Por otra parte, aproximadamente 200 personas fueron arrestadas durante la cumbre de 2 días. En una protesta, oficiales de seguridad no identificados fueron filmados cuando metían a empujones a un manifestante dentro de un auto y se marchaban en el mismo. Estos oficiales vestían uniformes del ejército, pero según las autoridades estatales, no pertenecían a las Fuerzas Armadas. El manifestante secuestrado, presuntamente, aún se encuentra tras las rejas. Al finalizar la cumbre del G20, los líderes de más de 60 países africanos y sudamericanos se reunieron en Venezuela para la segunda cumbre América del Sur África. En el marco del encuentro, se prometió aumentar la cooperación hemisférica y se solicitó una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar el dominio de los 5 estados que tienen poder de veto. Además, 7 naciones sudamericanas firmaron un acuerdo para la creación del Banco del Sur para financiar proyectos de desarrollo hemisféricos. El banco abrirá con un capital inicial de 20.000 millones de dólares. El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo: pudiéramos decir que estamos comenzando este mecanismo. Este mecanismo que nos parece vital, la unión de Sudamérica con África. Dentro de esa estructura naciente del mundo del siglo XXI, que será el mundo pluripolar. Ya no habrá mundo bipolar. Ya no habrá mundo unipolar. África será un gran polo geográfico, económico, social y humano. Este siglo XXI comienza a serlo la Unión Africana y Sudamérica igual. Conformaremos verdaderas potencias. The U.S. is reportedly set to announce an agreement to open two naval. Se informó que Estados Unidos anunciará un acuerdo para abrir dos bases navales en Panamá. Se trataría de la primera presencia militar estadounidense de gran escala en ese país centroamericano desde el cierre de las bases estadounidenses en 1999. Back in the United States, new figures show. En Estados Unidos, nuevas cifras indican que el mercado laboral está en su peor momento desde el comienzo de la crisis financiera. Según el Departamento de Trabajo, el número de estadounidenses desempleados es ahora 6 veces el número de trabajos disponibles. Alrededor de 14.5 millones de personas estaban oficialmente sin trabajo en julio, en comparación con apenas 2.4 millones de puestos de trabajo disponibles. On Capitol Hill, Paul Kirk has been sworn in as the interim. En Capitol Hill, Paul Kirk asumió como sucesor interino del recientemente fallecido senador Edward Kennedy y ocupará la banca hasta que se realice una elección especial en enero. Se trata de la primera vez desde 1962 que el Senado no tiene a ningún miembro de la familia Kennedy en su bancada. The first army officer to refuse deployment. El primer oficial del ejército que se negó a pelear en Irak se prepara para abandonar las Fuerzas Armadas esta semana. Según su abogado, el primer teniente, Aaron Guatada, será dado de baja el viernes en condiciones no honorables. El primer consejo de guerra de Guatada finalizó con la anulación del juicio hace 2 años. El gobierno abandonó su intento de volver a juzgarlo luego de que un juez federal falló que esto violaría las protecciones constitucionales para no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. In Ohio, a recent college graduate has died from the swine flu. En Ohio, una estudiante universitaria recientemente graduada murió de gripe porcina luego de que se demorara su tratamiento médico por carecer de seguro de salud. Amigos y familiares dicen que Kimberly Young, de 22 años de edad, se enfermó hace 2 semanas, pero postergó la asistencia médica porque temía que no podría pagarla por carecer de seguro de salud. Sus compañeros de clase dicen que a Young le apasionaba la justicia social mientras estudiaba en la Universidad Miami de Ohio, donde obtuvo 2 títulos de grado y participó en los grupos Estudiantes por la Paz y la Justicia y la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos. Young había tenido 2 trabajos desde que se recibió el año pasado. A new controversy is surfacing over the disclosure of security. Una nueva polémica ha surgido por la revelación de las cintas de seguridad de los atentados en Oklahoma City en 1995, que aparentemente fueron editadas. Un abogado de la ciudad de Salt Lake City publicó las cintas luego de obtenerlas en virtud de la Ley de Libertad de Información. El abogado GC32 dice que las cintas de 4 cámaras diferentes quedan en blanco justo antes de que ocurra la explosión. 32 llevó a cabo su propia investigación de los atentados a partir del fallecimiento de su hermano en una prisión en Oklahoma City en 1995 y dice que fue muerto a golpes luego de que agentes del FBI lo confundieran con un sospechoso de los atentados. 32 acusó al FBI de tener previo conocimiento de la conspiración del atentado y de no haber hecho nada por evitarlo. And the New York Times columnist William Safire. Y el columnista derechista del New York Times, William Safire, murió a los 79 años. Safire escribió durante más de 30 años en el New York Times, luego de escribir discursos para el gobierno del presidente Richard Nixon. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.